Kazaki, Nawagari, Sakta, Sager, Pariwanchi. Chulia, Taki, Nawagari, Sakta, Sager, Pariwanchi. Ni son weki, piskai, pobre manta, kumpa, tawagarna. Ni son weki, piskai, pobre manta, kumpa, tawagarna. Triste quedé cuando te fuiste por otro camino. Triste quedé cuando te fuiste por otro camino. No sentiré lo que es amar si estás ausente. No sentiré lo que es amar si estás ausente. De tu amor sé que hay un ser que llevas dentro. De ese tu amor sé que hay un ser que llevas dentro. Dios sabe bien que yo soñé con que fuera mío. Dios sabe bien que yo soñé con que fuera mío. Chulia tajina o agarizata sander pariwan. Chulia tajina o agarizata sander. Ni son goy kipis kai pobre manta kumpa tawagarna. Ni son goy kipis kai pobre manta kumpa tawagarna. El canto de nuestra tierra. Fermento de fe, amor que se aferra al suelo, suelo que lo vio nacer. ¿Qué importa el pago, la villa, poblar todo gran ciudad? Si tu vuelo sale de ellos, no dudes en contestar. Si tu vuelo sale de ellos, no dudes en contestar. Ven, recorre nuestra tierra, ven, recorre mi país, su costumbre, sus paisajes. Ven, recorre los caminos, ven, recorre mi país, su costumbre, sus paisajes, con su gente que está allí. matices, sabor de vino y cereal. Desde tu caña en el norte hasta tu fresco arrozal, mira hacia adentro pintando fauna, flor, arroyo, río, cerro, cuchillas, llanuras, bondad desde el suelo mío. Mira hacia adentro pintando bondad desde el suelo mío. Ven, recorre nuestra tierra, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, por su gente que está allí. Ven, recorre los caminos, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Hacia otro lado marchar, descubriendo con sorpresa cuánta riqueza hay acá. Riqueza es el hombre nuestro que trabaja aquí y allá, quien procura no divina, interior de capital, quien procura no divina, interior de capital, quien procura no divina, interior de capital. Ven, recorre nuestra tierra, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Ven, recorre los caminos, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Ven, recorre nuestra tierra, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Ven, recorre los caminos, ven, recorre recorre nuestra tierra, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Ven, recorre los caminos, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes, con su gente que está allí. Ven, recorre nuestra tierra, ven, recorre mi país, sus costumbres, sus paisajes. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacahuita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, y el parral con su promesa de amistad y de buen vino. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, el sol en el jardinero y el patio recién barrido. Escobita de arrayán, humilde como mi canto, el cielo está encapotado, ven y ayúdame a limpiar. Escobita de arrayán, bárreme todas las penas, que asomó la luna llena por la vuelta del palmar. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, por el canto de aquel pájaro entre las ramas perdido. El rumor de las torcasas, el manganga y su zumbido, y el viejo muro de adobe cuarteado de florecido. Amor por la tierra herida y el hombre desprotegido, amor para andar cantando contra el miedo y el olvido. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, el sol en el caminero y el patio recién barrido. Escobita de Arrayán, humilde como mi canto, el cielo está encapotado, ven y ayúdame a limpiar. De Arrayán, bárreme todas las penas, que asomó la luna llena por la vuelta del palmar, por la vuelta del palmar, por la vuelta del palmar. Quiero esta polquita del quiñelero, y no se ría porque es verdad lo que la polca le contará. En mi pueblo no hay farmacia de chiripa, un panadero, hay boliche como yuyos y 60 quiñeleros. Yo no sé cómo se aguantan lecheros, carnicerías, todos venden al contado, pero el quiñelero fía. Oye, compadre, cantarle quiero esta polquita del quiñelero, y no se ría, porque es verdad lo que la polca le contará. No tenga dinero, sin problemas juega igual. Se le dan facilidades semanales o mensual. Ven y juegue acá en mi pueblo, que la quiniela se fía. Y si usted viene de afuera, pues tendrá 90 días. Oye, compadre, cántale quiero esta polquita del quinielero, y no se ría, porque es verdad lo que la polca le contará. Compadre, no me ponga esa cara de asombrado. No me diga que usted nunca jugó quiniela fiao. Y por ahí si no lo hizo, muy prontito lo veré jugando su redoblona a pagar a fin de mes. Oye, compadre, cántale quiero esta polquita del quinielero, y no se ría, porque es verdad lo que la polca le contará. Oye, compadre, cántale quiero esta polquita del quinielero, y no se ría, porque es verdad, lo que la polca le contará. Oye, compadre, cántale quiero esta polquita del quinielero, y no se ría, porque es verdad lo que la polca le contará. A todos mis amigos yo les quiero dejar esta polquita humilde de Pagos de la Gomar. Thank you. canto de nuestra tierra. Tu santo, chirusa mía, y un regalito te vengo a traer. Ponete seria, china querida, porque la cosa no está para rar. Llama a tu mamá que hace un momento pa' la cocina la he visto de ir. Que venga pronto, que la preciso, porque tu mano le voy a pedir. Hoy es el santo Eleonor, misia Pancha, fíjese. Usted sabe que mi amor, tuito ya se lo entregué. Y le quiero regalar pa' siempre mi corazón. Usted sabe, misia Pancha, lo que es la pasión. Pa' después de la cosecha le prometo casamiento. Parece que el trigo este año va a dar muy buen rendimiento. Deme la mano en honor, no se me vaya a negar, porque si pierdo su amor, la pena me va a matar. Decime si esto te alegra, de juramente tu mamá ha de ser muy buena suegra. Si me quieres de verdad, como yo te quiero a vos, ha de haber felicidad en la chacra de los dos. Pues puede que sea Misia Pepa o peor que sea Ño Ramón. Cuando el cura te pregunte si es cierto que me querí, métele que te conviene, gritale fuerte que sí. Y pa' bailar con vos esta mazurca, tengo los tamangos bien engrasados. No me le afloje al candial con gofio, que la recaída no es como el resfriado. Paciencia tan ingrata, te incomoda chiquilín, que andas como un bailarín con arena en la alpargata. Déjeme afirmarme, tata, pa' prosearle sin rodeo, me está pinchando un deseo y urgentemente preciso que me dé plata y permiso pa' ir a Montevideo. ¿A Montevideo vos? ¿Y cuántos años tenés? Pa' mediados del otro mes ya cumplo los 22. Recién caigo que ya sos un hombrecito de veras, que no ha habido más polleras que las de su pobre mamá, y andas por cambiar de cama pa' mansar tus primaveras. Llévate nomás mi cinto llenito de colorada, pa' tener bien racionadas a las fieras de tu instinto. Mire, tata, que es distinto lo que yo quiero alcanzar. ¿Distinto? Dios del altar, no me dirás que sos otro, que viendo al revés el potro monta del lado del azar. No, tata, Dios libre y guarde, ¿cómo piensa en esas cosas? Le juro que pa' las rosas no hay picaflor que me embarde. Pero se está haciendo tarde y el ferrocarril no espera. Ya preparé la linchera y ahora con su asentimiento me voy como chancho hambriento derecho a la cementera. Sosegate arrebatado, que si quieres ganar China no vas a ir con las clinas como un bagual reservado. Te juro te has olvidado de visitar al barbero, y eso está bien pa'l potrero, pero en la penca, mijito, vas a ser más favorito con un dulce parejero. Hacete dar una poda pa' emparejar esa mata. ¿Cortarme el pelo? No, tata, yo quiero estar a la moda. La juventud casi toda lo lleva largo hasta aquí, y habiendo que usarlo así mientras la corriente marche, yo no voy a andar de parche pa' que se burlen de mí. La nueva ola es imperio que edifica independencia, por lo tanto mi conciencia comparte su buen criterio. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, tata, por esta luz. ¡Ay, gurisito, qué cruz! Dame enseguida un asiento y haceme un poco de viento que me adentra el patatú. Respóndame, tata viejo, no se muera que me asusto. Pichoncito de disgusto me acabas de dar, canejo. ¿Me permite un buen consejo? Bueno, mijito, te escucho. Tire a la pucha ese pucho que tiene puesto en la boca, porque su salud es muy poca y el nicotinaje es mucho. Pero yo no trago el humo y armo los cigarros chicos. Si los mailos están ricos, no es por lo que yo consumo. Mire, viejo, yo no fumo por miedo a la pataleta, y es bueno que me prometa por las barbas de Pericles que va a mascar estos chicles, así entretiene la jeta. ¿Chicas, dijiste? Ni en broma, que el tabaco mascao pica. Pero esto es chicle, no chica, y en vez de tabaco, es goma. ¿Pero usted por quién me toma? ¿Con su tata no se juega? ¿O acaso tal vez reniega de su apellido, canejo, pa' querer ver a su viejo rumiando ese pega-pega? Recuerde que usted me ha dicho que ser caprichoso es feo, y según lo que yo veo, lo que usted tiene es capricho. Se calienta como un bicho y empieza el augo y el dengue, y además arma merengue, relajando el modernismo, y en después anda usted mismo talareando el cheque en dengue. Pa' que sus ojos se emboben se ha colocado la pulpera, bien cortita la pollera como pa' que se la roben. Y usted que es tan antijoven en vez de darle la espalda, le ha elogiado la minifalda por no elogiarle las piernas. Ya ve que hay cosas modernas que usted defiende y respalda. Dejémonos de camorra y hagamos un buen acuerdo. Yo a estos chicletes los muerdo si usted se tusa la porra. Si con esto usted me ahorra los patatuses y enojo, trate de abrir bien los ojos, porque ha de saber, mijito, de que yo también le evito la enfermedad de los piojos. Jugaba nuevamente un clásico en el estadio, y yo que no tengo radio lo fui a ver personalmente. Como vivo justamente en la parada Valdés, mamá me puso a las 3 el reloj del medianero pa' tomar el tren lechero que pasa a las 4:10. Pasó al fin el tren lechero después de varios cigarros y ayudé a cargar los tarros para terminar más ligero. Como en mi hogar chacarero yerba y caña es lo que abunda, con mi mate y una funda de canina brasilera, me hice un viaje de primera en un vagón de segunda. Llegué a Central y un gurí en un taxi me metió y el chofer me preguntó, ¿qué lo trajo por aquí? Peñarol, le respondí. Y él, cumpliendo con su rol, disparando sin control por el medio de la calle, en lugar del Parque Valle me llevó hasta Peñarol. Al llegar me preguntó, ¿dónde baja? ¿En la estación? Y le contesté, perdón, para el estadio voy yo. Se dio vuelta, me miró, dejó una frase cortada y sin decirme más nada dio vuelta al Mercedes Benz y lo largó a todo tren por una calle empedrada. Cuando llegué sano y salvo, casi ni lo pude creer, pensé que ya no iba a ver al aurinegro y a el albo. Enseguida un gordo calvo me quiso vender un diario, tratándome de canario cuando le dije que no, y después me recitó la mitad del visionario. Un policía en la entrada queriendo atajarme el paso me revolcó de un pechazo con una yegua tostada. Al manotearle la espada giró para no darme tregua y pude ver a la legua que el piso estaba muy duro, prendiéndome en el apuro de la cola de la yegua. Por una escalera ancha y de varios escalones subí dando tropezones en medio de la avalancha, justo que entraba a la cancha Peñarol por un agujero, y en un tremendo entrevero de cuetes y de candombes me coloqué en la colombe junto a un gordo de sombrero. El trico entró con atraso luciendo su blusa blanca y el gordo casi me arranca la cabeza de un codazo, porque dio un salto machazo gritando ¡arriba los tricos! Y yo, que al fin no me explico por qué me dicen fanático, dije haciéndome el simpático, ¿cómo son los cuadros chicos? Con apariencia cordial, desde el talud un veterano me gritó, ¡deme la mano! Y yo le dije, ¿qué tal? Se me colgó, pero igual lo largué más que ligero. Se dio una vuelta carnero y quedó al final del salto con los dos brazos en alto, jineteando un manicero. Entonces se me acercó una barra sanguinaria en actitud solidaria con el viejo que cayó. Un mocito aprovechó la revuelta multitud para escalar la altitud, pero regresó de súbito porque lo tiré de cúbito contra el piso del talud. Cuando el orden policial me sacó para la calle, atravesé el Parque Valle rumbo a la estación Central. Caminando en un total estado de descontrol, me enteré que Peñarol había empatado el partido y entré en un bar decidido a festejar con alcohol. La copa número 100 la tomé de un solo trago, porque ya para mi pago